Tres partidos políticos han reiterado que se debe hacer una veeduría por parte de la población para evitar irregularidades como lo que pasó con los formularios E14 en las mesas de votación. Juan Manuel Ospina, del Partido Dignidad. Habría que reforzar todos los controles, toda la vigilancia. Tenemos que cuidar que estas elecciones realmente representen el querer de los ciudadanos y no se presten a manipulaciones con intereses políticos diversos, pues que en eso tampoco hay un solo grupo que esté en esas. Reitero que se deben restablecer las relaciones con Venezuela. 12 de la noche, 5 minutos. Sindicato Monitor Salud en Venezuela denunció que los laboratorios públicos de bioanálisis están al borde de un cierre técnico debido a fallas en los reactivos y malas condiciones de los espacios, entre otros problemas. Y seguimos con noticias internacionales. En Sudáfrica, un elefante mató a un presunto cazador furtivo que intentó disparar a la manada que estaba en un parque nacional de protección. Eddie Mosquera. Esto ocurrió en el Parque Nacional Kruger y, según Isaac Pala, portavoz de la reserva, un grupo de personas ingresó ilegalmente al territorio con el objetivo de asesinar al elefante. Sin embargo, uno de estos elefantes alcanzó a uno de los hombres y lo pisoteó hasta matarlo. Preliminarmente se sospecha que cuando el elefante arremetió contra el grupo de cazadores furtivos, todos escaparon y solamente uno fue alcanzado y es el cuerpo que fue encontrado en la zona. Por ahora, las autoridades le siguen la pista a otros cazadores que habrían hecho parte de este grupo, ya que si bien el elefante pisoteó al hombre, pues dejó intacto su teléfono celular, con lo que la policía ha obtenido datos de los otros cazadores furtivos. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Del 22 al 30 de octubre, Colombia vibrará con los cuartos juegos de Mar y Playa. Ministerio del Deporte presenta la hora en Caracol Radio. 12 de la noche, 7 minutos. Tolú, San Antero, Coveñas y San Bernardo del Viento ahora son sinónimo de deporte. Estos cuatro destinos turísticos disfrutarán durante 9 días de un evento multideportivo que une al país. Los cuartos Juegos Nacionales de Mar y Playa 2021, que se realizarán del 22 al 30 de octubre. El Golfo de Morrosquillo confirmará que Colombia es tierra de atletas. Tú también puedes vivirlos. Organizan Ministerio del Deporte y las gobernaciones de Córdoba y Sucre. Este sábado en mi banda sonora, Juan Fernando Cristo. Mi experiencia en el ministerio fue muy enriquecedora, conocer todos los territorios del país, la relación con las comunidades indígenas, con los afros, conocer la gente en toda Colombia, sin duda alguna, un gran honor en mi vida. Si buscas dejar el tabaco, conoce la iniciativa gratuita Puedo Dejar de Fumar. Te presentamos Sabor a Maura, el libro que reúne las mejores recetas de la cocina ancestral del Pacífico colombiano. Y la música con Drea Duri, la estrella colombiana que triunfa en Francia. A vivir que son 2 días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Las noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio. Que en el menor tiempo posible las secretarías de salud y educación de cada territorio fijen los puntos de vacunación contra el COVID-19. Mientras tanto, la administración Biden está redactando sus propios requisitos de vacunas. Con información desde diferentes lugares del país. Según las autoridades de salud de Cali, se siguen adelantando estrategias para llevar la vacunación contra la COVID-19 a todas partes de la ciudad. La alcaldía de Barranquilla está haciendo el llamado a las personas para que se acerquen a los puntos de vacunación. Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Amigos de Caracol Radio, seguimos en el mes de octubre, mes del artista colombiano, explorando los géneros y sus representantes más destacados. Hablemos hoy de música tropical. Ya hemos hablado de música romántica, también hemos hablado de otro tipo de géneros musicales, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es tropical, vallenato y música salsa. Soy Vicente Moros y hoy vamos a resaltar a algunos de esos artistas de nuestra tierra colombiana, como por ejemplo Israel Romero y Rafael Orozco. Ellos crearon el famoso binomio de oro, que uno de sus mejores momentos musicales fue la década del 80 y 90. Ellos en el vallenato romántico destacaron con canciones como esta, Olvídala o La Creciente. Y hoy escucharemos Colombia. Es una canción de Fernando Meneses Romero, un médico que le compuso algunos de los éxitos más importantes a Rafael Orozco. Y con esta canción seguimos destacando la actividad de los artistas colombianos en el mes del artista colombiano. Colombia. Vallenata, Colombia, apoya tu música que es muy grata, con el corazón venimos cantando y con mucho amor la seguimos creando, todas las orquestas que vienen y van, la música nuestra se quiere llevar. Que alivia el dolor, que viva la felicidad, que acabe el odio y el rencor, que viva la felicidad, que acabe el odio y el rencor. Un himno de amor, eso es Colombia. Un canto de amor, eso es Colombia. Un himno de amor, eso es Colombia. Un canto de amor, esa es Colombia. Tropical nuestra, en este mes del artista colombiano, es necesario también darle importancia a una agrupación que representa muy bien a dicho género. Se trata de Los Corraleros de Majagual. Esta agrupación fue creada en el año de 1962 por iniciativa de Antonio Fuentes. Él es un empresario, era un empresario musical y dueño de la casa disquera Discos Fuentes, impulsora de la música costeña. La agrupación ha obtenido múltiples discos de oro. el Guaycaipuro de Oro en el año de 1967, el artista más importante de Venezuela. Múltiples congos de oro otorgados en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla, además de varias menciones y distinciones especiales de la prensa internacional. Según algunas fuentes, los corraleros de Majagual fueron responsables de una innovación crucial que marcó el sonido de la música costeña. ¿De qué se trató esto? De la incorporación de acordeones tocando junto con la sección de metales de la orquesta. Vamos a recordarlos con Calixto Ochoa y Los Sabanales. Me provoca volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí. Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo aquí pintando el paisaje sabanero, porque allí es donde están todos mis recuerdos. Vení. Corazón, vení. Vení. Más cerca de mí. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Octubre, estamos en el mes de octubre, el mes del artista y el reconocimiento a los artistas colombianos. Y tenemos muchos en todos los géneros, pero hoy estamos ubicados en la música tropical, en la música vallenata y también en lo popular. En ese orden de ideas, vamos con algo de salsa. Y aunque el género no nació en Colombia, en nuestro país encontró varios representantes que hacen que también sea reconocido como uno de los productores de este género. Hay varias agrupaciones de salsa desde muchas décadas atrás. Aquí está una de ellas, el Grupo Niche, una de las más importantes orquestas colombianas, y vamos a recordarlos con este tema que se llama Mi Valle del Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi Valle del Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi Valle del Cauca. Al centro Tuluá, Buga que es miel. Al norte Cartago y Obando, Buenaventura en el mar, cerca Palmira, Florida, Amaim, el Cerrito, un pueblo andaluz, pradera junto a Candelaria, Ginebra, La Paila, El Dobio y Zarzal, Sevilla, Tacimba, Restrepo, Versalles, El Cairo, Guayín, Teseila, Roldán y yo, Bugala. Cerca la montaña está Toro y la Unión. Y cómo olvidar la victoria, Arienca y Cedonia, Serena y Guacarí. Y entrando al sur, por Jamundí, Valle de Dilí, dominando el plan. Prevenido horizonte, en cualquier momento lo vuelve paisaje. Esta es mi tierra bonita, jardín que brotó de la naturaleza, riendo entre dos cordilleras que celosas protegen mi tierra preciosa. queda viendo a café, queda sabiendo a guarapo, por rico sabor de caña, el Cauca dejó la montaña y queda viendo a café, queda sabiendo a guarapo, por rico sabor de caña, el Cauca dejó. De cantina ha tenido expresión en Colombia, pasando desde las mismas cantinas y billares a grandes reuniones y conciertos masivos en toda Colombia. Y aunque hay muchos representantes, vamos con uno que podría ser considerado pionero y reconocido en todos los rincones de nuestro país. Él es Darío Gómez y una canción cover de Roberto Carlos de Brasil, adaptada al sonido popular colombiano, se llama Amigo. Y aquí está también el reconocimiento para Darío Gómez en el mes del artista colombiano. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre aún, tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, cambiaste por muertes que puedan los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. Vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida, y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. Es la música popular y hoy en día tiene muchísimos representantes, así que para todos los colombianos que hacen este género, también saludo muy especial en este mes de octubre. Ahora si miramos la música tropical en Colombia y celebrando este mes del artista colombiano, ¿qué tal si colocamos esa mezcla de salsa y tropical? El genio fundador de esto fue Fruco y sus Tesos, y también de la Sonora Dinamita, de Latin Brothers. El señor Julio Ernesto Estrada combinó en su momento el sonido de la salsa y lo tropical, generando una salsa que en muchos lugares de Colombia se le conoce como salsa tropical. Dentro de ese gran número de éxitos que hizo con estas agrupaciones, vamos a destacar hoy la canción más insignia de una de sus agrupaciones, de Latin Brothers, y Sobre las Olas. Sobre las olas un barco va, sobre las olas un barco va, y va y se va, ra, ra, ra. Como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad. Muy contento yo me siento en la mañana al despertar. Ves como los alimentos y me salgo a trabajar. Por la calle voy mirando la gente que viene y va. Tan contento que me siento cuando escucho saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La, la, la. Por la calle voy mirando viene y va, tan contento yo me siento cuando escucho saludar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, me dijo la morena. ¿Cómo te va? Allá en Cartagena. ¿De manera adecuada a tus animales de granja? ¿Qué comidas necesitan para una buena salud? Ellos también necesitan, así como nosotros, algunos productos para mejorar, por ejemplo, el sistema inmunológico. O sea, que no sea solo alimentar por alimentar, sino que produzcan salud y bienestar animal. Escúchala este sábado en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Este sábado, en Mascotas Caracol, especial de Halloween. ¿Disfrazar a tu mascota, buena o mala idea? Los expertos nos lo explican. Te contamos los alimentos que no le puedes dar a tu peludo por estas fechas. En los tips de Mark, tres consejos rápidos para un disfraz sencillo. Y en Mascotas de Película, las películas más terroríficas protagonizadas por animales. Mascotas Caracol, sábados 1:00 p.m. con Ana Ángel. Dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Con la nómina base con la que le ganara el clásico 2-0 ante Independiente Santa Fe, Millonarios recibirá a las 8:10 de esta noche al Junior de Barranquilla. Partido por la 15ª fecha de la Liga Colombiana, donde los azules de Bogotá llegan con 29 puntos en la segunda posición, mientras que Junior es cuarto con 24. ¿Cómo encarar este tipo de compromisos con rivales que seguramente se van a encontrar en las grandes finales? Juan Pablo Vargas, defensa central del equipo embajador. Un partido de categoría, es un partido de un nivel alto. Estos son los rivales que se enfrenta uno cuando entran los cuadrangulares. Este tipo de partidos son los que uno juega. Ya el torneo pasado vivimos lo que fue la final, lo que fueron este tipo de partidos, y creo que el equipo está mejor preparado. Cada vez nos sentimos mejor dentro de la cancha, que siempre queremos mejorar, que durante la semana se trabaja lo que uno falla y potencia lo que uno hace bien. Estamos cerca de ganar este tipo de partidos que todos queremos jugar y ganar. Para el juego ante Junior de Barranquilla, Esteban Ruiz seguirá siendo el arquero titular, mientras que se recupera al volante de marca Steven Vega luego de superar un problema muscular. La FIFA impuso una multa de $21,000 a la Federación Panameña de Fútbol por la invasión a la cancha de algunos aficionados en el partido frente a la selección de Estados Unidos por el octogonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. La entidad ya había sancionado al país con $50,000 y un partido sin público por los cantos homofóbicos en los partidos frente a Costa Rica y México en las fechas de septiembre. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. El fin de semana se vive junto a las emociones de la Liga Colombiana en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. ¡No! Disfruta este sábado 23 de octubre desde las 5:55 de la tarde, Medellín, Tolima. Y desde las 8 de la noche, Millonarios Junior. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Música tropical en Colombia en el mes del artista colombiano durante este fin de semana. Eso estamos nosotros homenajeando a todos los artistas que hacen este tipo de música. Eso es lo que les estamos presentando también a ustedes, los oyentes de Caracol Radio, para hacer ese recorrido de la gran riqueza que tiene Colombia y sus distintos aires que son bailados en cada rincón de nuestro país. Y ahora, una combinación de vallenato música tropical y acordeón. Se trata de Aníbal Velázquez, un hombre que fue homenajeado en los últimos años hasta con un programa periodístico e investigativo y con rasgos de novela. Pues Aníbal Velázquez, que además es padre de Nelson Velázquez, otro gran intérprete de la música vallenata romántica, logró un sonido muy particular. Y aquí está con ese tema que lo conocemos como música de balneario. Ya les voy a hablar de la música de balneario. Por ahora los dejo con Sal y Agua. Vengo a decirte que me voy y ya más nunca me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió. Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó, y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió. Y sal y agua, nuestro idilio se volvió. Y sal y agua, nuestro idilio se volvió. Decirte que me voy y ya más nunca me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió. Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó, y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió. Y sal y agua, nuestro idilio se volvió. Y sal y agua, nuestro idilio se volvió. Artistas colombianos en la música tropical, hoy es nuestra temática en los especiales musicales de Caracol Radio. Vamos a regresar a la salsa con otra agrupación que resalta el valor musical de Colombia en el mundo. Se trata de Guayacán Orquesta, fundada en 1986 por el maestro Alexis Lozano y Nino Caicedo. Después de su separación del grupo Niche, ellos, abanderando el sonido chocoano, pues allí están sus raíces, y también haciendo alusión al árbol propio de esta región, decidieron fundar a Guayacán Orquesta, que entró pisando fuerte con un sonido que los ha llevado a distintos escenarios mundiales y reconocimientos también en varios países y premios en la música. Una canción de las tantas que tiene esta agrupación de salsa es Cocorobé. Cocorobé, cocorobé, bailan los hijos de José. Cocorobé, suena otra vez, mira, no bailes al revés. Cocorobé, cocorobé, bailan los hijos de José. Cocorobé, suena otra vez, mira, no bailes al revés. Es un ritmito recordadito, puedes gozarlo bien al pasito. Si a ti te gusta apretadito, puedes bailarlo deslizadito. Das un paso para adelante, medio paso para atrás, contoneando la cadera, taconeando con los pies. Los muchachos por la calle van saltando, vean los pies, cogiditos de la mano cantando cocorobé. We'll be right back. sí, Cocoro suena otra vez. Mira, no bailes al revés. Cocoro ven, baila los hijos de José. Cocoro suena otra vez. Mira, no bailes al revés. Es un ritmito recortadito, puedes gozarlo bien al pasito. Si a ti te gusta apretadito, puedes bailarlo deslizadito. Das un paso para adelante, medio paso para atrás, contoneando la cadera, taconeando con los pies. Los muchachos por la calle van saltando, vean los pies, coquiritos de la mano cantando cocorobe. Cocorobe, qué bueno es, qué bueno es. Cocoroñanga, cocoroñanga, baila pañanga, pa' que bailen los muchachos. Cocorrico, se prendió la rumba, se prendió el fogón. Cocorobe, ay, qué bueno es, salta en un pie, ay, sabroso. En el empalme, Bolívar Venegas, y en Esmeralda, Tony Chiriboga. Viejitas se agarraron por una churumbela. La una era tu mamá, la otra era tu abuela. Cocorobe, qué rico es, qué bueno es. Baila como baila usted. Cocorobe, se prendió la rumba. En Esmeralda gozo yo. Cocorobe, pa' barrio caliente me voy. Te beso el pico. Cocorobe, esto está rico. Salta en un pie. Dos viejitas se agarraron por una churumbela, la una era tu mamá, la otra era tu abuela. Nosotros, los colombianos, disfrutamos mucho la famosa música de balneario. Y son esas canciones que se ponen de moda y que se quedan en el gusto nuestro. Allí, en este subgénero tropical, podemos encontrar infinidad de temas, infinidad de orquestas, como los 50 de Joselito, los Alfa 8, los Tupamaros, Banda Parranda y muchas más hacen el deleite de estos sitios. Una de ellas es Los Tupamaros, que fue fundada por el payanés Fernando Jaramillo y que fue escuela de muchos artistas. No podía faltar en este homenaje y tributo a los artistas colombianos una canción que podemos resaltar de Los Tupamaros. Se llama Te Necesito. Yes. no soy nadie. Necesito que lo comprendas. Necesito de tu calor. Según dicen algunos historiadores y conocedores del género, es un ritmo musical y baile folclórico tradicional de Colombia. Posee contenidos de tres vertientes culturales, principalmente la indígena, la negra y la africana. A partir de la década de 1940, la cumbia, que podemos denominar comercial o moderna, se expandió al resto de América Latina, tras lo cual se popularizó en todo el continente, siguiendo distintas adaptaciones comerciales como la cumbia argentina, la cumbia villera, la cumbia boliviana, la cumbia chilena, la cumbia dominicana, la cumbia ecuatoriana, mexicana, peruana, la cumbia salvadoreña, uruguaya y la cumbia venezolana, entre otras cumbias que hay. Pero recordemos que aquí nació la cumbia, en Colombia, y vamos a recordarlo con Edmundo Arias y Cumbia del Caribe. como hay artistas muy grandes colombianos en el género tropical, también hay infinidad de ritmos y géneros que estamos compartiendo hoy en los especiales musicales de Caracol Radio. Otro muy regionalista es la champeta, que ha logrado salir del barrio hasta los salones de baile y también a los escenarios en toda Colombia. Está vinculado con la cultura del corregimiento de Palenque de San Basilio e influenciado por géneros de colonias africanas, así como del continente africano. Cuando la champeta incursionó en el mundo comercial, encontró en los picós, que son grandes sistemas de sonido nacido en Cartagena, su mayor plataforma de difusión. Y aquí una champeta. Con el afinado se llama Busco a alguien que me quiera. Lloraba. ¿Qué? amigos, de esta manera seguimos nosotros en la programación de Caracol Radio. Soy Vicente Moros Ortega. Ustedes siguen disfrutando de este sábado y nosotros continuamos haciendo el homenaje y rindiéndole tributo a muchos de nuestros artistas colombianos en octubre, que es considerado el mes del artista colombiano. Escucha este sábado a las 10, en Noche de Misterio, Las Guerras que Vienen. Hace pocos días fue noticia en Colombia y el mundo. Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá estaban siendo atacados por un arma desconocida. Se le conoce como el síndrome de La Habana, y desde hace 2 años son más de 200 víctimas en todo el mundo. Las Guerras que Vienen. Las nuevas armas de las superpotencias ya son una realidad. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Este sábado en Mascotas Caracol, especial de Halloween. ¿Disfrazar a tu mascota, buena o mala idea? Los expertos nos lo explican. Te contamos los alimentos que no le puedes dar a tu peludo por estas fechas. En los tips de Mark, 3 consejos rápidos para un disfraz sencillo. Y en Mascotas de Película, las películas más terroríficas protagonizadas por animales. Mascotas Caracol, sábados 1 de la tarde con Ana Ángel. Dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Se aprieta la disputa por estar en los 8 clasificados de la Liga Colombiana. ¿Quiénes están más cerca de las finales? En Europa, fin de semana de clásicos. Barcelona, Real Madrid, Roma, Napoli, Inter, Juventus. La Fórmula 1 llega al continente americano. La primera cita es en el circuito de las Américas en Estados Unidos. ¿Será ventaja para Hamilton o para Verstappen? Y el remate del Mundial de Ciclismo de Pista en Francia. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio. Fútbol y barras bravas. Análisis de un fenómeno urbano, escrito por el sociólogo Germán Eliezer Gómez Eslava. Uno de los principales análisis a los cuales lo remite a uno la sociología es entender ese mar de pasiones que logra movilizar el fútbol como un espectáculo muy prominente de la modernidad, ¿no? Es quizás uno de los espectáculos masivos que más convoca espectadores, hinchas, aficionados. Y no se le olvide. Y cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. 1:01 a.m, actualizamos la información en Caracol Radio. La unidad para las víctimas activó el proceso de socialización en los 7 municipios donde se podrá elegir las curules de paz. Ricardo Villamizar. La unidad para las víctimas.